El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy vamos a hacer un pequeño especial o un apéndice de las actualizaciones que habitualmente realizamos cada semana sobre los conflictos en Siria, Irak y Yemen. Y bueno, la noticia surgía la semana pasada. Ya sabes que la amiga periodista Beatriz Lluvero, que está estudiando allá en Ankara, ahora hablaremos con ella, pues fue deportada de Turquía y ahora mismo está en una situación, una tierra de nadie, intentando volver para recuperar lógicamente sus clases y pues nos ha interesado pues conocer un poco su punto de vista, no solamente del caso que nos ocupa, sino también pues de su estancia en Turquía y cómo está viendo pues un poco el panorama tan cambiante en esa zona calentita de Oriente Medio. Así pues, sin perder un instante, saludamos ya a la amiga periodista, colega Beatriz Lluvero. Beatriz, un verdadero placer saludarte, darte la bienvenida y nada, y agradecerte pues el que haya deseado compartir con nosotros este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Muy buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, lo que comentábamos, estábamos preocupados desde la semana pasada. Tú estabas estudiando, además te hemos visto en diferentes programas a través de algunos medios que nos comentabas, pues siempre la actualidad de Turquía, pues algo pues muy candente en las últimas jornadas, pero prácticamente llevamos 2 o 3 años que Turquía está ahí siempre pues presente en el horizonte. Y bueno, el miércoles nos enterábamos, además a través de una publicación, todo hay que decirla, británica, que había sido una periodista española deportada de Turquía. Yo empecé a mirar y tal, como tengo alertas, pues digo, coño, pero si es Beatriz Lluvero, ¿qué le habrá pasado? Y tal, y estábamos preocupados y luego ya, después de 3 o 4 días, ya diste señales de vida, porque antes no podías, según nos comentarás. Y bueno, y afortunadamente, pues a todo lo pasado, todo ha ido bien, te damos de nuevo la bienvenida aquí a España y nada, cuéntanos un poquito cómo viviste desde el minuto uno, porque tú supongo que estarías en tu casa y llegaría ahí la policía y te quedaría sorprendida, ¿no, Beatriz? Pues sí, la verdad es que fue bastante concertante todo, pero realmente no empezó el mismo día de la detención. Todo empieza, pues bueno, después del fallido golpe de Estado, que fue el 15 de julio, pues el día 20 de julio a mí se me notifica que mi beca ha sido cancelada, lo cual es bastante sorprendente porque además es una beca, como bien has explicado, es una beca de doctorado. Avalada por el gobierno turco, en concreto por la oficina del primer ministro, para realizar investigaciones pues, bueno, sobre el Estado Islámico, ¿no? Entonces, ese mismo día, el día 20, se me notifica que se me ha cancelado la beca sin ningún tipo de explicación. Acudo al ministerio, acudo pues, bueno, a la administración a pedir una razón del porqué. Pero lamentablemente no consiguen dármela, simplemente me dicen pues, bueno, que es una decisión que se ha tomado. Y 15 días después, el día 5 de agosto, la policía se presenta en mi casa, pues bueno, con la suerte, entre comillas, de que yo no estaba. Se procede a un registro sin ningún tipo de notificación de la casa. Y pues bueno, en el momento en que yo me entero de que la policía ha pasado por mi casa, sobre todo preguntando por mí, me dirijo a la embajada española, en donde pues bueno, permanezco hasta las 6 de la tarde a la espera de encontrar alguna respuesta, ¿no?, a ese procedimiento policial. Finalmente, sin ninguna respuesta, me vuelvo a mi casa, cancelo mis vacaciones, porque no quería dar la sensación, mucho menos, de que estaba huyendo de nadie, y espero a que los agentes vuelvan, y bueno, pues efectivamente vuelven el día siguiente, al día 6 de agosto, a las 9 de la mañana, que fue cuando pues me rompieron en mi casa dos agentes de la unidad antiterrorismo, que me invitaron a que les acompañara y a que y bueno, y me dijeron que estaba deportada y tampoco en ese momento me dieron ninguna notificación. ¿Las vacaciones las pensabas hacer en España? No, de hecho, bueno, cancelé dos veces ya las vacaciones debido a la situación del país. Las primeras las cancelé y estaban previstas para Chipre, las segundas eran en Bodrum, en Turquía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya. Es que si no podríamos agradecerle al gobierno turco que hubiera pagado el viaje de vuelta a España, porque... Ah, pero bueno, es que eso no es verdad, ¿eh? El viaje de vuelta, el viaje, perdón, De de vuelta a Turquía a España, Madrid. sí, de Turquía a España, lo tendré que abonar si vuelvo al país, así que ni eso. Vaya, pues fíjate cómo están las cosas. Y no sé, a nosotros nos sorprendió bastante esta, no sé, estas circunstancias tan extrañas que vimos en el golpe de Estado. Además, aquí, pues la noche del viernes, algunos medios se conectaron en directo, otros pasaron olímpicamente aquí en España, pero la situación estaba bastante tensa y además nos sorprendió que lo que en principio iba a ser un golpe de Estado, al final, pues se cambió, se convirtió en otra cosa y sobre todo nos llamaba mucho la atención pues la sociedad paralela que había creado con los gulenistas ahí en Turquía. Y prácticamente pues todo lo que le achaca Erdogan a la problemática que ha tenido con golpe de Estado, con estas desavenencias, pues se acusa directamente a Gulen por todo lo que ha ocurrido. Después hemos conocido que estaba metida pues ahí pues algunas organizaciones que casi pues se podría decir como una novia despechada. Erdogan pues ha, como vulgarmente se dice, partido peras con la OTAN, Estados Unidos y ahora pues se ha abrazado con Rusia. Supongo que tendrá las últimas noticias de estas reuniones que ha habido y una noticia que hemos tenido en las últimas horas que está planteándose Erdogan incluso abandonar el dólar como moneda de cambio una vez que se ha acercado a Rusia, que esto podría ser un poco pues la puntilla, ¿no?, de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía que están bastante deterioradas, ¿no, Beatriz? Sí, bueno, yo creo que lo que hay que tener sobre todo en cuenta es que Erdogan, el carácter de Erdogan como político y a nivel personal también, es completamente indescifrable. O sea, él es un animal político. ¿Qué líder es capaz de convocar a medio país por FaceTime y para frenar un golpe de Estado en la calle sin ni siquiera estar presente, ¿no? Entonces, simplemente a través de un vídeo por teléfono. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que, bueno, que Erdogan realmente sabe manejar el discurso, sabe manejar la dialéctica, conoce bien al pueblo turco y él es realmente el hombre que el pueblo turco reclama por su carácter, es decir, por el propio carácter que él. Que él proyecta y él conoce también muy bien a nivel no ya de política interior, sino a nivel de política exterior, pues bueno, el rol que desempeña Turquía para todos los actores, ¿no? Internacionales. O sea, él sabe que Turquía cumple un papel a nivel geopolítico totalmente indispensable, no ya solo para la Unión Europea, para Estados Unidos, para los países de, pues bueno, del Golfo, para Oriente Medio, para Rusia. Y él juega un poco esa baza, ¿no? Ahora está jugando la baza de Rusia. Pues bueno, al principio de aquella, todos presenciamos, ¿no? Aquella disputa entre Rusia y Turquía después del derribo del caza. Ahora, pues bueno, se ha vuelto a refugiar en Rusia, pero siempre manteniendo esa dualidad, ¿no? Yo creo que Erdogan, digamos que se va con todos y a la vez con nadie. Tenía una curiosidad con lo que comentabas de Rusia. Desde aquí, desde la distancia, pues más o menos vamos conociendo noticias, pero tú, estando ahí en Turquía, supongo que tendrás muchos más juicios de valor para poder respondernos. ¿Se había deteriorado tanto la situación económica en Turquía después de las sanciones de Rusia y la pérdida de pues turistas que llegaban y que, bueno, no se puede decir que era un puntal del Producto Interior Bruto de Turquía, pero que ayudaba bastante. Y una vez que se han ido todos los rusos, que eran pues uno de los gruesos más importantes de nacionalidades allá en Turquía, con además todos los atentados que ha habido en Ankara, Estambul, ya ni te cuento, en la zona kurda, ¿habías notado algún deterioro así preocupante de la situación económica por estas sanciones, pérdida de turistas, etcétera, Beatriz? Y bueno, la situación económica en Turquía realmente no está bien, pero después de esta ruptura con Rusia, que bueno, que parece que ya se ha solventado, sí, la situación se deterioró mucho, sobre todo en las zonas turísticas, o sea, en ciudades como, en zonas como Antalya, como Bodrum, se llegó a perder hasta el 90% de los beneficios, es decir, hay familias, zonas que viven únicamente de estos meses de turismo y que este año no iban a tener ningún ingreso. Si a eso le sumamos además la inestabilidad de la zona, la precariedad, pues porque no hay que olvidar que Turquía no es Estambul ni es solo Ankara, es decir, Turquía es el resto de Anatolia y ese resto de Anatolia que vive del turismo, vive de la agricultura, vive de, pues bueno, de la producción. Entonces, ahora mismo, si a eso le incrementamos, digamos, un cambio totalmente demográfico por la situación, pues bueno, de los vecinos, de vecindad con Siria, en la que se ha alterado la demografía de la zona. Es decir, la situación realmente era muy precaria. Y sí, los rusos realmente son muy importantes, no solo para el sector turístico, sino también, pues bueno, los rusos son un gran mercado para toda la compra de textil, para la compra de joyas, y se deterioró mucho, pero es que no fueron solo los rusos. Los europeos también dejaron de venir. Quiero decir, el turismo totalmente se invirtió no solo ya por los atentados, sino por la situación convulsa del país y pues, la deriva autoritaria. Y el ciudadano, digamos, de a pie de Turquía, ¿cómo ve, pues, por ejemplo, la guerra de Siria, la toma de posición de Erdogan en un principio a favor de pues estos grupos llamados en principio rebeldes moderados que los han convertido en otra cosa, también el tema del ISIS y un poco pues lógicamente, pues no podemos hacer una, no sé, una encuesta con todos, y supongo que no habrás hablado con todos, evidentemente, pero más o menos un poco el pálpito que tienes del sentir popular, del sentir del turco medio en torno a toda esta problemática, Siria, Oriente Medio, situación geopolítica y apoyos a un bando o a otro, ¿cómo lo ves, más o menos, cómo lo percibes, mejor dicho? Bueno, yo creo que en la tesitura de un país como Turquía y de las dimensiones de Turquía, lo que es el sentido de la sociedad tiene que dividirse por partes. Por ejemplo, en la zona sur, en territorios como Kızıltepe, como Mardin, obviamente el recibimiento que van a tener los sirios no va a ser el mejor, pese a que la demografía se ha invertido, como digo, allí en esas zonas. Ahora mismo, pues bueno, hay más árabes suníes de lo que antes era la demografía propia de la zona, ¿no? Entonces, yo creo que son principalmente estas las zonas afectadas, es decir, en estas áreas todavía existen los jornaleros turcos que ahora mismo se han quedado sin trabajo porque son los refugiados quienes ocupan su lugar por un precio mucho menor. Entonces, esto sí que está provocando una tensión en la zona bastante, bastante importante, también una tensión importante con los kurdos. Si nos trasladamos a las ciudades, tenemos el problema de los refugiados urbanos, de las mafias que se están creando y que se aprovechan de la situación de estas personas que se encuentran, pues bueno, totalmente dejadas de la mano de Dios, porque digamos que la infraestructura social no es la misma que podemos encontrar aquí en España, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado yo creo que el turco tiene dos tipos de sentimiento. Uno, el pueblo turco sí es acogedor en cierta medida. Si yo creo que si esto hubiera pasado en otra parte del mundo, y por supuesto ya no hablamos de un país europeo, pues bueno, la situación sería totalmente diferente. No hay más que ver, pues bueno, la polarización que se está creando en países, pues bueno, como Alemania, donde la islamofobia además está creciendo notablemente precisamente a raíz de la llegada de refugiados. Pero por otro lado, sí que es verdad que se están cansando de esta situación porque realmente ellos perciben que, pues bueno, la economía turca no va bien, no va bien para los turcos y además sí, ellos tienen que hacerse cargo de toda esta población, que ya son más de 3 millones, pues bueno, Es duro porque además es una situación en la que ellos se ven como también víctimas de un daño colateral. Es decir, ellos tienen que acoger a la población refugiada de los países aledaños porque es su obligación, pero no es precisamente seguro lo que ellos quieren. Exactamente. Tengo una curiosidad, no sé si podrás ayudarme, pero bueno, hoy mismo se ha oficialmente liberado la ciudad de Manbij. La ciudad de Manbij fue una de las primeras ciudades del norte de Siria que ocupó el Estado Islámico cuando, pues todos conocemos, hace 3 o 4 años, pues empezaron a armar la de San Quintín por ahí en esa zona, se creó el Estado Islámico y bueno, todo lo que hemos visto y además en las actualizaciones que habitualmente pues puedes conocer. Entonces ahora mismo con este cambio de parejas de baile, el acercamiento de Erdogan a Rusia, Rusia está bombardeando a sus supuestos aliados que estaba apoyando desde pues la entrada por la zona de Idlib, por Latakia algo menos, porque ya el ejército sirio ha reconquistado pues prácticamente toda la provincia hasta la frontera, le quedan pues 2 o 3 kilómetros. Y entonces ahora mismo tengo la curiosidad de qué va a hacer Erdogan, porque lógicamente si se alía con Rusia, ha dicho que van a luchar contra el Estado Islámico, se supone que contra el resto de terroristas, porque los rusos están bombardeando pues a todas estas formaciones, Jabhat al-Nusra, que ahora se ha cambiado de nombre, Fatah al-Sham, Ahrar-Sham, y todas estas organizaciones. ¿Qué va a hacer Erdogan? Porque hasta hace poquito los kurdos, sobre todo del cantón de Afrin y del resto de cantones, intentaban avanzar hacia la frontera turca y eran bombardeados por la artillería turca. Ahora mismo que ha cambiado totalmente el panorama, pues nos encontramos que además ya hay por ahí encuestas en los medios más o menos especializados que va a hacer ahora mismo la coalición, las SDF, etcétera. Una vez tomado Manbij, si irá y hacia el norte, hacia Yarabulus, un poquito más al sur, hacia Al-Bab, o directamente, pues como comentaba un comandante norteamericano, que irían directamente hacia Raqqa. Pero claro, si van hacia Yarabulus, frontera turca, ¿crees que Erdogan va a jugar con dos barajas? Apoyando a Rusia contra el Estado Islámico, pero seguirá beneficiando a estos turcomanos que van pasando pues hacia la batalla de Alepo por Idlib, etcétera. ¿Van a cambiar las cosas o prácticamente pues a pesar de esta alianza en teoría con Rusia, pues va a cambiar poco la cosa? Beatriz, tu opinión, tu percepción. Bueno, yo creo que respecto a la visión que tiene Erdogan, a ver, la visión que siempre ha mostrado respecto al Estado Islámico ha sido muy dual y yo creo que eso es algo que va a pagar y que ya de hecho ha empezado a pagar con creces, ¿no? Y eso se puede ver, pues bueno, con las acciones que el Estado Islámico ha realizado dentro del territorio turco, aunque no han sido reclamadas oficialmente por el Estado Islámico, sino que han sido atribuidas por el gobierno turco al Estado Islámico. Pero yo creo que hay que tener claro otra cosa respecto a la cuestión de Siria, y es que bueno, cualquier alianza que haga Erdogan, bien sea con, pues bueno, con Rusia, con Estados Unidos, con Europa, digamos que ante toda alianza se va a anteponer una cuestión que él considera de carácter doméstico. Es decir, todo lo que pase en el entorno de la frontera siria, y un ejemplo, pues bueno, de esto es Manbij o otras zonas, hemos visto otras zonas del tampón que quería crear, va a ser considerado como una cuestión de carácter doméstico, porque los kurdos están ahí metidos y porque para él, ya sea Daesh, ya sea Jabhat al-Nusra, ya sea cualquier otra facción terrorista, da igual. O sea, la prioridad de Erdogan en este caso, es frenar a los kurdos en esa zona. Él no puede permitir la creación de un Estado autónomo en esa zona y él lo que va a crear, por lo que va a luchar es por crear esa zona tampón y bueno, impedir esto y seguir mostrando su apoyo a los turcomanos, porque ya digo, es que se considera una cuestión de carácter doméstico independientemente de las alianzas que realice con cualquier otro estado. Algo así como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Más o menos esto que habitualmente se comenta. Y bueno, aprovechando que te tenemos a ti, por todas las informaciones que he ido recopilando, resulta que tú estabas precisamente en la universidad en Ankara estudiando un máster sobre precisamente el Estado Islámico, ¿no? Sí, yo hago un doctorado, una investigación sobre el Estado Islámico en la Universidad de Ankara, pues bueno, desde hace un par de años. Y bueno, hasta ahí me encontraba hasta que se me ha cancelado mi beca. Pero bueno, eso esperemos que se arregle pronto. Y bueno, me llamó la atención que en Turquía, con esta dualidad que tiene pues el Estado turco con el Estado Islámico, pues se cree pues este máster, este doctorado sobre precisamente el Estado Islámico. Y has aprendido mucho con pues todas las enseñanzas que te han impartido a través de este doctorado. ¿Es algo que te esperabas? ¿Alguna sorpresa? O bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia. Realmente mi doctorado depende del Departamento de Comunicación, en concreto de, bueno, la Facultad de Comunicación, en concreto del Departamento de Periodismo. Yo lo que estudio, mi tesis doctoral es sobre el Estado Islámico, sobre todo me enfoco a lo que es su mensaje, la propaganda y cómo ellos emplean los medios, dependiendo, pues bueno, del público al que se dirigen, ¿no? De las audiencias a las que se dirigen. Entonces, sí, bueno, en lo que es la parte de medios, del uso del mensaje. Yo creo que tenemos que tener claro que el Estado Islámico puede no estar venciendo a nivel territorial, pero desde luego ha ganado la guerra en Internet y ha ganado la guerra de la comunicación y de la narrativa, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Exactamente. Y ahora, pues volviendo un poco al día a día, hoy es viernes 12 de agosto. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú estás ahora mismo en Madrid? ¿Has tenido contactos con la embajada turca, con el consulado español allá en, bueno, consulado o embajada en Ankara? ¿Cómo está ahora mismo tu situación y si tiene pues visos de arreglarse en plan bien? O bueno, al final pues te vas a quedar sin beca y sin nada. Pues bueno, sí, espero que se arregle en plan bien. Espero poder recurrir, aunque no tenga ningún documento oficial ni ninguna orden de expulsión con la que recurrir legalmente, pero bueno, parece que sí que existe oficialmente esa postura por parte de la Embajada Turca de que pueda recurrir esta orden de expulsión. Espero poder reunirme con la Embajada la próxima semana y poder solucionarlo cuanto antes. Supongo que, bueno, no sé muy bien si tengo que recurrir aquí a la embajada turca o si tengo que recurrir en Turquía mediante un abogado turco, porque realmente la problemática a la que me enfrento ahora, pues bueno, es la falta de documentación. Pero bueno, mi intención es volver al país lo antes posible para poder terminar las dos asignaturas que quedan de mi doctorado y proseguir con mis investigaciones, aunque sea, pues bueno, mediante mis propios medios, pero creo que, pues bueno, dado que estoy además libre, sin cargos y no hay ninguna motivación para que se haya procedido a esta orden de expulsión, además que la de un procedimiento preventivo, creo que estoy en mi derecho de poder volver. Exactamente. Además, tu situación es bastante surrealista, por lo que he leído y te he escuchado por ahí en algunos medios, porque tú oficialmente todavía estás en Turquía, no tienes el sello de salida del pasaporte, no lo tienes hacia España, ¿no? Claro, yo no tengo ningún sello, ni siquiera tengo el sello en el pasaporte, no tengo ningún documento, entonces es bastante surrealista por todo. Yo creo que, pues bueno, refleja un poco este surrealismo que he vivido, refleja un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo Turquía, ¿no? Yo comentaba que ahora mismo sí nos encontramos en una situación, en un estado de emergencia que ha dado paso a un estado de caos, en el que, pues bueno, si es así para una ciudadana extranjera, no quiero ni imaginar cómo es. Para un ciudadano turco es muchísimo peor. Entonces yo creo que ahora mismo, pues bueno, ha ocurrido eso un poco, que se han producido muchos daños colaterales. Yo soy parte de uno de ellos, estoy metida, pues bueno, en un saco del que espero poder salir pronto y retomar mi vida, porque desde luego esta situación, cuanto menos, resulta totalmente kafkiana. Y una vez que terminaras el doctorado, ¿tenías previsto más o menos pues seguir permaneciendo en Turquía, volver a España o tenías alguna idea, algún plan ya previsto que se te ha trastocado con este incidente, Beatriz? Bueno, realmente mi vida se ha visto totalmente trastocada. Ten en cuenta que yo hablo el idioma del país, hablo turco, pues bueno, me desenvuelvo allí en la cultura y yo tenía toda mi vida allí, mi casa, mis pertenencias, todo continúa allí. Simplemente me he venido a España, pues bueno, en un avión de vuelta con unos jeans y una camiseta, y es lo único. Todos mis documentos, Toda tu vida, mi básicamente. vida, toda mi vida, todo lo que una persona puede tener en su casa, pues imagínate, yo lo he dejado allí. Y entonces, claro, es una situación en la que además, si hubiera una motivación, pues bueno, lo puedes entender, pero es que es totalmente surrealista. Pero una vez que se resuelvan todos estos problemas, ¿te quedarías en Turquía o vuelves a España? Una vez que Hombre, si yo termines. tengo la posibilidad ahora mismo de volver a Turquía, volvería. Yo volvería porque ya es una cuestión ya personal. Yo tengo que volver. Debo de volver, terminar un trabajo, terminar lo que estoy haciendo y pues bueno, ya se verá si me quedo allí, si me voy a otro sitio, eso no lo sabemos. Una incógnita. De todas formas, ahora mismo, como están ocurriendo pues todos estos acontecimientos tras el golpe de Estado, entrecomillado, o golpe de Estado, pues con todos los medios de comunicación que están cerrando, conseguir trabajo como periodista pues va a ser todavía más complicado casi que en España, ¿no? Con todos los medios que están cerrando. Pero bueno, si deseas quedarte una vez termines en Turquía, pues nada, que serás ahí un puntal, y además que nos servirá un poco de contrapeso de lo que nos cuenta pues un poco la información oficial. A raíz de lo que comentas ahora, disculpa que te interrumpa, de los medios Sí, de sí. comunicación también hay que pensar un punto que yo creo que es clave ahora, ¿no? No solo es todos los medios que están cerrando, sino toda la gente que ha perdido su trabajo y que hay más de 60.000 purgados y que esas personas están ahora, pues bueno, sentenciadas al ostracismo, están señaladas y no van a encontrar, no pueden volver a sus cargos oficialmente en las instituciones públicas, veremos en las instituciones, bueno, en los organismos privados, quién va a ocupar todos esos puestos de trabajo. Eso es una buena incógnita, ¿no? También que se desprende toda esta situación. Y con los medios de comunicación prácticamente, como vulgarmente se dice, capados, pues supongo que la información que llega al ciudadano medio turco se estará bastante sesgada, ¿no? Supongo. Sí, bueno, pero el ciudadano, yo creo que es algo que achaco mucho a Turquía y que yo creo que en parte refleja un poco o es parte de, pues bueno, del origen de toda esta situación. Los turcos no son un pueblo que, digamos, sigan la prensa o lean. De hecho, la tirada de periódicos total en todo el país, que es un país, pues bueno, inmenso. Es de 4 millones tan solo, es decir, podemos decir que los turcos no leen la prensa. Sí. País de 30 Sí, millones. consumen mucha televisión, consumen mucho internet, pero bueno, más la información es un poco a pie de calle lo que se comenta, ¿no? Pues muy interesante todo lo que nos cuenta. Queríamos simplemente pues una primera toma de contacto contigo, pero si te parece y lo ves bien, pues iremos contactando, estés donde estés, contigo, y nos vas contando un poco pues tus percepciones sobre lo que está ocurriendo en Turquía. Que fíjate, prácticamente noticia va, noticia viene, cada día están cambiando las cosas con este acercamiento a Rusia, también este cambio de cambio, valga redundancia, de divisa, que van a abandonar el dólar, según ha declarado Erdogan, y que pueden cambiar mucho las cosas. Además, en una zona geopolítica pues muy muy caliente, que bueno, pues cualquier cambio con parejas de baile cambiantes, chiitas, sunitas, turcos, sirios, iraquíes, etcétera, que está prácticamente al cabo de la calle. Beatriz, nuestro agradecimiento por habernos concedido este tiempo aquí en Radio Esperantia, y nada, que cuentes con nosotros para lo que desees, y nada, muy buenas tardes, ¿de acuerdo? Gracias, buenas tardes. Y por supuesto que se arregle cuanto antes tu problema y que puedas volver a Turquía y terminar pues lo que has comenzado, y que se cumplan tus deseos, ¿de acuerdo, Pues Beatriz? eso esperamos. Gracias. Pues nosotros ponemos aquí el punto final en este especial. Ya sabes que puedes seguir en el segundo canal de radioesperantia.com, dentro de Geopolítica en Radio Esperantia. Y nada, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos en la próxima entrega.